Me lo implores. Puedo ser muy noble, te lo juro, pero yo no creo que te perdone. Puedo ser muy noble, te lo juro, pero yo no creo que te perdone. Aunque me duela, no te maldigo, a ti no vuelvo, te lo aseguro, te lo aseguro. Vas a llorar, mi sufrimiento algún día lo pagarás. Ay, mi sufrimiento algún día lo pagarás. Yo te vi, tú no me viste. Me dolió lo que me hiciste. Yo te vi, tú no me viste. Me dolió lo que me hiciste. Ay, pero no importa, sé que vas a llorar. Mi sufrimiento, sé que vas a pagar. Rosy y Víctor Picciotti.